a causa de sus deseos engañosos, a causa de su deseo de enriquecerse. Ayúdanos, Señor, a caminar en medio de este mundo como tu verdadero pueblo, llamado a ser santo, con todos los que te invocan, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria y crecer de gloria en gloria, Señor, viendo tu faz, viendo, Señor, tu deseo que se va a cumplir. Señor, a ti sea la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mari. Hermanos, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, tiene una forma distinta a las demás cartas en cuanto al mensaje, en cuanto a lo que se ha escrito. Vamos a encontrar acá varias veces que se repiten cosas, porque es la costumbre de los rabinos y desde la antigüedad, cómo Dios instituyó la enseñanza. Era una enseñanza repetitiva, era una enseñanza que se daba una vez e inmediatamente se volvía a dar otra vez para que quede bien claro, ¿no? No son como los profesores de ahora, unos profesores que a veces explican, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo matemático, y a veces usan el ejemplo más sencillo y en el examen te tocan el más complicado, cuando debería ser al revés, ¿no? El profesor debería enseñar lo más difícil para que los otros se hagan más sencillos, ¿no? El Señor es el maestro de maestros y Él nos enseña por medio de su palabra todas las cosas que debemos saber y bien claras, y las vuelve a repetir. Pedro también dice en su carta: yo no dejaré, dice, de recordaros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Porque era necesario que estas cosas queden claras en la mente de la iglesia y sigan quedando claras hoy día. Porque somos fáciles de olvidar. Somos fáciles de mirar a este mundo y dejar de mirar la gloria de Dios, saliendo nomás de aquí. Y muchas veces, estando aún aquí sentado, nuestra mente no está aquí, nuestro corazón no está aquí. Y el Señor dice: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en las cosas de este mundo, lo que estás pensando en estos momentos es las cosas del mundo. Si tu tesoro son las cosas triviales, allí está. Los jovencitos, por ejemplo, y las personas que no conocen al Señor, dicen: ¿a qué hora acabará? ¿Por qué mi padre me ha traído todos los domingos lo mismo? Estoy cansado. Porque su corazón está en otras cosas. Y por eso la exhortación que vamos a ver hoy día. Porque este es un libro de exhortación. De exhortación a los hermanos judíos, creyentes judíos, que habían recibido el Evangelio, pero que estaban en peligro de volver a observar los rudimentos de la ley como necesarios para alcanzar la salvación. Y en el nuevo pacto, la cumbre de este si se puede decir así, de esta carta, es cuando en el capítulo 7, 8 comienza a hablar del nuevo pacto, de esta promesa cumplida, no solo en Israel, sino de que todas las naciones iban a ser salvas, de todo tribu, pueblo, lengua y nación iban a ser bendecidos en la simiente de Abraham. Y por eso era necesario que en la escritura hay una carta dirigida a este pueblo especial, de una manera descendientes de Abraham, según la carne, pero ahora parte del único pueblo del Señor, la iglesia de Cristo. Y por eso era necesario hablarles a ellos. Y esa carta también es para nosotros, porque de la misma manera que le habla a ellos, nos habla a nosotros. Son las mismas palabras. Y en el versículo 1, el por tanto viene uniendo lo que ha dicho en el capítulo 1 y 2. que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es, como hemos visto en la mañana, que Cristo es el Señor, el juez de toda la tierra, que a Él le pertenece el imperio sempiterno. Y que un día, escucha bien, tú que no te has arrepentido todavía, un día, si no te llegas a arrepentir en esta vida, un día igual te postrarás delante de Él. Tus rodillas se doblarán delante de Él. Porque toda lengua confesará que Él es el Señor. No lo confieses ahora, un día lo harás y dirás, sí, tú eres Señor. No habrá ninguna cosa creada que no se postre delante del Señor. Y por eso el escritor dice, por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al enviado del Señor y sumo sacerdote de nuestra profesión, considerad a Cristo. ¿Saben? Hay algunas personas que tienen un amor romántico hacia Cristo. ¿Has visto en los autos? Un corazoncito. Yo amo a Jesús. ¿No? En sus stickers, llevan ahí sus polos. Pero solamente es romanticismo. Verdaderamente no lo aman. Hay cristianos que decimos amar al Señor. Pero ese amor es probado con las palabras del Señor Jesucristo. Que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios y no guardar su mandamiento. Si lo digo, soy un mentiroso. El que dice que está en luz y no anda en luz, está mintiendo. La verdad no está en él. Por eso que el Señor nos llama. En esta carta hay varias veces que dice considerar a Cristo, considerar al sumo sacerdote, porque no lo consideramos, porque hay cristianos que no consideran sus mandatos como importantes. Sus mandatos son cosas que puedo obedecer cuando me da la gana, cuando quiero los obedezco y cuando quiero no. Ese es el pensamiento de muchos cristianos. Si puedo y tengo ganas, si tengo fuerza, lo hago, si no, escojo lo que a mí me gusta. ¿Es así? En la vida de muchos que dicen ser cristianos es así. El Señor manda a congregarse. Un mandato, sencillo, ¿no? ¿O no? Sencillo porque por lo menos es una vez a la semana. Por lo menos. Y es un mandato donde no demanda gran esfuerzo. Porque ni siquiera venimos a laborar de una manera. Pero el Señor manda. ¿Amén? ¿Y le obedecemos? Los que le obedecen, digan amén. Los que tienen ese deseo de saber, de obedecer al Señor, sabiendo de que es un mandato del Señor, no es la idea de la iglesia, de lo que algunos piensan, que es una asociación o algo que se formó porque un hombre quiso. No, es el mandato del juez de toda la tierra, por el cual un día voy a dar cuenta. Pero algunos dirán, pero la hora, ¿por qué han puesto esa hora? ¿Por qué no ponen una hora más asequible para mí? Bueno, pon la hora, pero llega temprano esa hora. Porque finalmente somos un cuerpo que le debemos sujeción a la cabeza, que es Cristo, considerar a aquel. Y hermanos, vamos a ver esto, porque la exhortación acá es bien fuerte para este pueblo, recordándole su historia, y nos va a hacer recordar también la nuestra. En el versículo 12, que ya me corresponde hablar de esto, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta exhortación lleva a pensar a muchos a decir: ah, ya ves que hay algunos hermanos que pueden ser incrédulos. Puede haber hermanos incrédulos. Pero ¿por qué dice entonces, mirad hermanos, que no hay en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo? ¿Puede haber un hijo de Dios que pueda apartarse del Señor? ¿Que pueda ser separado del Señor? Pero esta es una exhortación. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los judíos es que ellos nacían ya como hijos de Dios. Al ser descendientes de Abraham, ellos se creían hijos de Dios. Eso es lo que le decían al Señor. ¿Cómo dices tú, seréis libres si no hemos sido esclavos de nadie? Un padre tenemos, que es Dios. Nuestro padre es Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dice, escuchen. Y ya a los que dicen haber creído ahora en el Mesías, y también a nosotros, hermanos, miren, mírense a sí mismos y miren qué corazón tienen, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Te hago una pregunta, ¿puedes ver tu corazón? ¿Puedes mirar, hacer una mirada objetiva, real, sincera a tu corazón? Esta es una bendición que los hijos de Dios tienen. El realmente darse exactamente cuenta de quiénes son. Y no engañarse, sino decir, yo soy esto, yo soy esto. Sé propicio a mí, pecador. Señor, yo soy esto. Y cuando venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, nos mostramos derramando nuestro corazón tal cual somos. Porque sabemos y creemos en Dios que no le podemos engañar. No hay forma de engañarle a Dios. No hay ninguna forma. Los hijos a veces engañan a los padres, ¿no? Pero los padres que son bien avisados, cuando el hijo se comienza a portar bien, o a saludar, o a actuar, ¿no? ¿Qué querrá este? ¿Qué estará buscando? ¿No? Y ahí el niño está, mamita, ¿qué más te hago? Este nunca habla así. Y por ahí está buscando algo, ¿no? El padre dice, no. Ahora unos padres medio simples dicen, mi hijito es bueno. Bueno, a Dios no hay ninguna manera de engañarle. No hay ninguna forma. Y el Señor quiere, amados, que nosotros nos miremos, miremos nuestro corazón. No miremos el corazón del hermano, porque con la justa podemos mirar el nuestro. Y este llamado es a cada uno, que no haya ninguno de vosotros. No me llame a examinar a mi hermano, porque el otro mandato que está en Corintios es examinaos a vosotros mismos. Es cierto que los demás ojos pueden juzgar y pueden ver y deben ver nuestro andar, porque deben velar por eso, pero realmente cada uno puede y debe darse cuenta de su corazón. Si no es esto claro, debe rogar a Dios. Los fariseos tenían una idea elevada de sí mismos. Ellos se habían hecho hasta de títulos. Se llamaban doctores de la ley, intérpretes de la ley, se llamaban escribas, fariseos, ¿no? Puros, tenían varios títulos. Decían de sí mismos que no tenían necesidad de los demás, que ellos estaban libres de muchos pecados. Por eso llamaban a los demás, estos son los pecadores. Cuando le decían a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con los publicanos y los pecadores? Porque ellos no se consideraban pecadores. Eran los separados, eso significaba fariseos, eran los puros. Pero el Señor le dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Y saben cuál es la desgracia? Que hoy hay muchos que dicen ser cristianos, que creen ser de Dios y son del diablo. Hoy, en nuestros días. Hoy, cuando ya se manifestó la cruz de Cristo, la resurrección y toda la manifestación del misterio de la piedad, hoy hay muchos, incluso que creen que el Señor los llamó a la obra y lo que están haciendo es destruir su obra. Que no pueden mirar su corazón, como Diótrefes no podía mirar su corazón. Diótrefes estaba impidiendo que otros hermanos recibiesen a los otros y que se mostrase el amor de Dios. Y él dice, no. Y el Señor le dice, por medio del apóstol, ¿no? Yo iré y haré que esas obras que él hace parloteando las reprenderé duramente. Fíjense, una persona, ¿cómo había llegado un hombre así a la iglesia? ¿Cómo había llegado un hombre a ser el Señor de la iglesia si hay un solo Señor, que es Cristo? Es porque el cuerpo de Cristo, el amable y grato cuerpo de Cristo, es muy posible, como ya el Señor lo advirtió, que entren toda clase de aves y hagan nidos. Pero vendrá un día en el cual el Señor va a limpiar y va a quitar. Que Él deja todavía que crezcan esto, pero el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. Y tu interés debe ser, ¿soy yo del Señor? ¿Yo tengo un corazón incrédulo o tengo un corazón obediente? Porque ¿saben qué? A veces hacemos una diferencia muy ralita entre el incrédulo y el creyente. ¿Quién es el creyente? Bueno, uno que para algunos ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Así? Conocemos a miles que han recibido a Cristo en su corazón y no andan en el camino del Señor. Así que decir haber recibido a Cristo en mi corazón no me hace creyente. Ah, yo voy a una iglesia. ¿Sí? Hay muchos que van a una iglesia. Son seguidores de un pensamiento religioso, pero no son seguidores de Cristo. ¿Qué es un corazón malo de incredulidad? Porque los fariseos se decían ser creyentes, pero eran incrédulos. ¿Qué nos hace creyentes? ¿Qué nos hace distinto a los incrédulos? Fíjense, antes, versículo 13, antes exhortaban los unos a los otros, ¿cómo? Cada día. El creyente, el Hijo de Dios, capacitado por el Señor, por el Espíritu Santo, es un ser, una persona redimida que anhela perfeccionarse para el Señor y por tanto anhela ser exhortado, anhela ser señalado en qué cosas no están dando bien. Y el hermano le va a ayudar y él se deja ayudar. Una vez estuve en una combi yendo a un lugar y estaba allí y había una persona cieguita al frente mío que había subido, y cuando el cobrador le hizo que él ayudara, él dijo así, le puso la mano, ¿no? Sí, no. Y él agarró todo y subió. Después, al momento de bajar, también le quiso la mano y el cobrador le sacó la mano, ¿no? Y él siguió. ¿Qué viene? Orgullo. ¿Qué estaba diciendo? Yo puedo, no me ayudes. Está bien, soy ciego, pero puedo. El creyente es todo lo contrario. El creyente, aún viendo su necesidad y aún sabiendo, si hay otro hermano que le dice, necesitas esto, hermano, debes ver esto, y lo considera. Como María consideraba las palabras de Cristo. Escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Hay unos que dicen, ay, esa iglesia, pura exhortación. Pero la exhortación es ánimo. Miren, los hijos, ¿qué necesitan de los padres? ¿Cuál es la mayor palabra que ellos escuchan todos los días? No, no hagas esto. No, no. Y el hijo dice, no, estoy cansado. Bueno, no lo hagas. ¿Y saben cuál es el error a veces de los hijos? De su pensamiento es que cuando ellos obedecen nos están haciendo un favor, ¿no? Que cuando ellos comienzan a hacer algo, creen que deben recibir nuestras felicitaciones, nuestra alabanza. Eso es lo menos que deben hacer, obedecernos. Y los creyentes, de una manera, hacen lo mismo. Cree que obedecer a Dios es hacerle un favor. Por ejemplo, que congregarse, yo estoy haciendo un favor a la iglesia o al Señor, no sé, pero yo estoy haciendo. Oye, es una obligación, es una responsabilidad que tienes que hacerlo. Y si no, Dios va a tratar contigo, si eres el Señor, si no, te va a dejar sin disciplina. ¿Recibes la exhortación, amados? ¿La recibes así bien? ¿O debe estar hablando el pastor? Está hablando de mí. Justo está hablando de mí. Justo he llegado y está hablando de mí. ¿Es tu pensamiento? No, yo como hablé el otro día de él, con él, seguro está sacando algo. Hermano, la exhortación es para la iglesia. ¿Sí? La exhortación es para la iglesia. Recíbela. Si hay algo en tu corazón, mira, que no sea un incrédulo, porque Israel es el ejemplo de incredulidad. ¿Quieres ver un corazón incrédulo? Mira, Israel, el Señor venía con su profeta, les enviaba todo lo que hizo, ¿y cómo respondió Israel? Endurecieron su corazón. Versículo 13, la segunda parte dice: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quieres saber si un corazón es incrédulo? Ahí tienes dos señales. No recibe la exhortación y se endurece por el engaño del pecado. Cuando vas a hablar con un pecador que está practicando el pecado, y tú le hablas de Cristo y del arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se ríen, ¿no? Se mofan del pecado. Dice el proverbio, la mujer adúltera es la que come un pan, ¿no? ¿Y qué dice? No echa nada malo. El engaño del pecado. El pecado, ¿de qué manera nos engaña? Por ejemplo, los que están engañados por el pecado, dice, a otro le ha pasado, a mí no me va a pasar. Otros han terminado así, yo no voy a terminar así. Yo no voy a sufrir las consecuencias. Los demás no lo han sabido hacer, yo lo voy a hacer mejor. El engaño del pecado. Y por esa manera se endurece y lo vuelve a hacer. Y engañan a sus padres, engañan a los hermanos, engañan. Pero lo peor es que no saben que se están engañando a sí mismos. Y lo peor es que creen que pueden engañar a Dios. Y el Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay forma. La ley de la siembra y la cosecha se cumple en todo. No hay quien escape de eso. No hay un solo ser. No lo ha habido, no lo hay, no lo habrá. No lo hay. ¿Cómo te portas frente al pecado? ¿Cómo nos portamos, amados, frente al pecado? El Hijo de Dios dice que sufre, gime para ya ser librado de este cuerpo. Eso, los hijos de Dios sufrimos, amados, gemimos. También tenemos las mismas tentaciones. Pedimos ayuda, socorro al Señor, pero gemimos porque no queremos defraudar a nuestro Salvador. Y el pecado nos asedia. Todos los días nos asedia. Y decimos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se ruego del Señor para no pecar. Porque cuando estamos tan cerca y ya casi saboreando el pecado, la gracia de Dios, las oraciones de muchos santos nos sostienen para dar un paso atrás. La gracia del Señor. ¿Acaso nuestro poder? ¿Acaso nuestra capacidad? No, la gracia del Señor. Considerad a Cristo, porque por su obra tenemos esa gracia. Y tenemos en poco sus mandatos. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes ¿de qué? De Cristo. Amados, yo quisiera a veces de una vez entender esto, pero es demasiado supremo y grande, es una bendición. Que todavía como creyentes no la llegamos a concebir plenamente. Y debemos rogar por entenderla y discernirla como el Señor quiere que la discernamos. ¿Qué es ser participantes de Cristo? A veces andamos en esta vida como si seríamos uno más, uno de los mortales más, con las mismas necesidades y afanes, y vivimos de la misma manera, con las mismas angustias, las mismas aflicciones, los mismos afanes, la misma preocupación que los demás. Y no consideramos que somos parte, hemos sido llamados por un llamamiento celestial a un reino inconmovible, a un Señor que tiene el poder, el dominio, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, saliendo de aquí, nos diluimos, solamente bajando esa escalera, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos enfrentamos a cualquier prueba, ni siquiera llegamos al 0.001% de la prueba de Job y nos diluimos. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si pertenecemos a Cristo? Somos hechos participantes de Cristo. Entonces me falta para el pan. Digo, ¿qué he hecho, Señor? Nos falta algo y comenzamos a... casi como Israel. Somos diferentes de Israel. Porque Israel, ¿qué pasaba? El Señor les había advertido. Ellos pecaban y el Señor enviaba ¿qué? Sus enemigos, los esclavizaban, los sometían y ellos clamaban, Señor, líbranos, Señor, te hemos desobedecido, ayúdanos, Señor. Y el Señor misericordioso atendía sus ruegos y les enviaba un juez, un salvador, y los libraba con mano poderosa. Y ellos alababan al Señor, daban gloria al Señor por esa salvación. Y luego, solamente faltaba un tiempo y volvían a andar en sus pecados. Y ves otra vez, y ves otra vez. Y se endurecían por el engaño del pecado. Y no consideraban que habían hecho, sido participantes. Ellos de una, para ser una nación aquí especial en la tierra. Nosotros para ser una nación eterna. Hermanos, somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Este texto es usado por muchos que dicen que si tú no retienes... si tú no retienes esta confianza, te vas a perder, por más que haya sido de Cristo. ¿Eso es lo que dice el texto? No. El texto está exhortando y está diciendo a los que somos hechos participantes de Cristo que vamos a retener hasta el fin esta confianza del principio. Si no la retenemos, no somos del Señor. No hemos sido del Señor. Es lo mismo que decía en el versículo 6. Cuando dice Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a retener esa confianza? ¿Lo vamos a hacer con nuestras fuerzas? ¿Podemos retener nuestra confianza con nuestras fuerzas? ¿Es nuestro brazo quien nos hace que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Es nuestro brazo? No, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Esta bendición la tienen todos los hijos de Dios. Todos aquellos que han pasado de muerte a vida tienen la bendición de retener hasta el fin esta confianza, y la retienen firmemente. Esta confianza del principio. ¿Qué es nuestra confianza del principio? ¿Qué es, amados? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Por qué seguimos fieles al Señor? Los que seguimos fieles. ¿Por qué seguimos fieles? ¿Porque somos mejores que los otros? No. Porque Dios ha obrado. Y dice en Filipenses 1:6-7. Y acá vamos a ver una diferencia entre los filipos, los filipenses de Filipos, y los corintios. Porque a los filipenses le dice, el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué difiere de una manera esta salutación y esta acción de gracias con la de Corintios? Porque Pablo tenía un testimonio de la iglesia en Filipos, que estos hermanos habían creído, habían mostrado esta confianza, esta fe en el Señor. Los de Corintios, varios de ellos no daban muestra, y Pablo los exhorta y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Pero qué? ¿Son dos gracias distintas? ¿Una gracia dada a los corintios y otra diferente o mejor dada a los filipos? No, era la misma. Era la misma gracia. La diferencia eran las personas. La diferencia eran los que decían serlo y los que no lo son. Entonces la promesa para los hijos del Señor, que son del Señor, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. La verdad en el Hijo de Dios es que Él nace, crece y crece y crece y avanza de gloria en gloria. No son, más adelante va a decir en la carta a los hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero algunos dirán, pero yo he visto a una persona que han estado en un lugar y no han retenido, se han perdido. Nunca fueron. Nunca fueron. Porque si alguno llega a decir que es por sus fuerzas que retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza, entonces la fe no es suficiente. Que Dios requiere la ayuda del hombre para que el hombre se salve. Que Dios está pidiendo tus fuerzas para retener eso. Y si tú no la retienes, te pierdes. Estamos diciendo que la cruz entonces no es suficiente. Que lo que hizo Cristo en la cruz no basta para salvar. Y estaríamos negando la fe, el evangelio, el poder de Dios. El día miércoles decía a los hermanos de Comas, qué fácil es para algunos hablar de una pérdida de salvación. Y es una doctrina tan espuria, tan perversa, tan mala, porque contrario a lo que se cree, el Hijo de Dios, que sabe y tiene la esperanza segura de que un día va a encontrarse con el Señor, sí o sí, esa esperanza lo santifica. Esa esperanza le ayuda a purificar su camino, porque sabe que un día estará delante del Rey de Reyes, que no habrá nadie que lo separe de su Señor. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace el Señor en la iglesia, se prepara para presentarse a sí mismo, dice el Señor, prepara su iglesia para presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. El que dice que perdió, dice, como encontré una vez a un hombre, dice, no, yo antes era el Señor, ahora estoy perdido, dice, me perdí, ya, pero cualquier día regreso. Ah, ¿tú crees que la salvación la agarras y después la tomas? Y No, yo sí he estado, yo he cantado, he estado en una iglesia y hemos salido a predicar por aquí, por allá. Ahora estoy pues alejado, ¿no? Ya volveré. O sea, la salvación depende de quién. ¿De quién? Del que vuelve. Ay, ay, ay. Amados, esa es la perversidad de esa doctrina que hace creer que de tus fuerzas, de tu poder depende tu salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don. ¿Cuánto anhelo que tengas esa, que tengamos, todos los que escuchamos hoy el Evangelio, que escuchamos, que tengamos ese don del Señor? Así que este versículo más bien confirma, más bien ayuda y más bien nos da la esperanza, como dice el versículo 6, y gloriarnos en la esperanza de la gloria del Señor. Gloriarnos en la esperanza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Tenemos paz y nos gloriamos. ¿No solo? ¿En qué? Amados, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Lo cantamos, pero a veces no lo tenemos, ¿no? ¿Por qué será? Romanos 5. 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio de nuestra justificación, no nuestras obras, no nuestras fuerzas. Es Él por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos podemos gloriar en una esperanza, no en las cosas de este mundo. Hay padres que dicen, ay, mi hijo está pasando de año en primer lugar, se gloría de su hijo. Está bien, te dura poco, pero está bien. Pero hay otra cosa eterna, gloriosa, imperecedera, inmarchitable. La esperanza gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. Amados, los hijos de Dios vamos a retener esa esperanza. Con tal que retengamos, dice, hasta el fin nuestra esperanza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez, vuelve a repetir, el corazón incrédulo, ¿qué hace? Se endurece. ¿A cuántos antes de llegar verdaderamente al Señor le hablaron de Cristo? Acá hay varios testimonios de diferente manera. Hay unos que a la primera vez que le anunciaron el Evangelio se convirtieron. ¿No? Es una gracia. Hay otros que le hablaron como 10 veces. Hay otros que entraron a una iglesia, se creyeron salvos, salieron, entraron, pero finalmente, gloria a Dios, el Señor los ha salvado. Yo creo que el Señor hace esta multiforme salvación de diferente, para no establecer una sola forma. Que no podemos decir que si alguien salió de tal iglesia creyendo algo, no puede ser salvo. No, Dios puede salvar, Dios es poderoso. Él hace lo imposible. Pero todos nosotros sabemos cuando nuestro corazón ha estado duro por el pecado. Y cuando nos hablaban, Lo que mostrábamos era dureza y no había arrepentimiento. Israel, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú oyes el Evangelio y estás oyendo la voz, no la mía, que no es tan bonita, pero si oyes la voz de Dios y tú consideras que es de Dios, y aún si no la consideras, pero lo que estoy diciendo es de Dios, entonces tú te estás endureciendo contra Dios. Y lo que va a suceder es que vas a provocarle a Dios como Israel le provocó. Y vas a provocarle a ira. Y el Señor va a manifestar su ira sobre tu vida. Y pone como ejemplo a Israel. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Amados, 2 años bastaron para manifestar el corazón de aquellos que tentaron al Señor provocándole a ira. Salieron con mano poderosa. El Señor envió plagas, los libró, 10 plagas, mató a los primogénitos de Egipto, libró a los suyos, pasaron a pie en seco por el medio del mar, murió Egipto allí, murió Faraón y su ejército, a ellos los libró. Cuando tuvieron sed en el desierto, les dio agua. Cuando hubo necesidad de pan, les hizo descender pan de arriba. Cuando necesitaron carne, le envió aves. Y nada les faltó. Ni uno de ellos murió por hambre, por abrigo, por falta de sustento. Pero sí murieron. Porque provocaron al Señor. Sí murieron. Y quedaron postrados en el desierto. ¿Qué nación ha visto de una manera gloriosa el poder de Dios? ¿Qué nación? Israel. Pero ahora yo te digo, tú, que estás aquí, que conoces a personas salvas, tú has visto algo mejor que Israel. Porque la salvación de un alma, la transformación, la conversión de una persona que antes servía al pecado, al enemigo, a su carne, y hoy que sirve al Señor, y tú has podido ver ese cambio, tú has visto la gloria de Dios. Aún más que la de Israel. Tú has visto el poder de la cruz en la vida de esa obra transformada. Si tú eres hijo y tienes padres transformados, tú has visto esa gloria. Y esa gloria la estás despreciando. Y estás provocando al Señor. Miren lo que ha hecho Hollywood con la historia de José, con la historia de Faraón. ¿Qué hicieron? Películas. ¿Ese fue el propósito del Señor? ¿De dejarnos la escritura? No, el propósito del Señor fue mostrarnos que un pueblo que vio el poder glorioso del Señor tuvieron un corazón duro, tan duro como todos los incrédulos de todas las épocas. Nuestro corazón fue así, amados. Y el Señor nos transformó. No fue por nosotros. Fue el Señor quien nos transformó y colocó esa esperanza gloriosa en nosotros. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Acá quiero que recapacitemos un poco. ¿Cuál es el fin de la vida? La muerte. Siempre la muerte es una tragedia. Acaba de morir una niña, ¿no? Que cayó en un pozo, accidente, se ahogó, murió. Es una tragedia. Una noticia que siempre es una tragedia, la muerte. Ahora están buscando a los culpables. ¿Quién no tapó ese pozo? ¿Quién no tuvo cuidado? Es una tragedia. Así que la muerte es El fin de la vida. Pero el Señor dice, y justamente en esta carta lo va a decir, que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y finalmente, la muerte del cuerpo no es la tragedia más grande, sino la segunda muerte. Porque esa segunda muerte no habla de un disgusto de 40 años, sino habla de un enojo eterno del Señor. Sin esperanza, sin salvación, por toda la eternidad, donde no habrá recreo, donde no habrá ni una gota de agua para tu lengua, no habrá nada. El disgusto eterno de Dios, eterno, no efímero, eterno. Y el Señor, como leí hace unos domingos atrás, Isaías 63 dice que hollará a sus enemigos, Él mismo los pisará. En una analogía, en una figura, como sea, pero el Señor quiere por medio de esto despertar, quiere llamar al arrepentimiento, porque Él te dice, vení. Luego de hablar de esta consecuencia terrible de ser hollado por el Señor, pisoteado por el Señor, Él te dice, vení a mí, el que esté trabajado y cargado, venid a mí, todos los sedientos, yo os haré descansar, venid y comprad sin dinero, pan, venid, el llamado, mire, tú llamas a los pobres de esta tierra que vengan a tu casa, aunque tengas comida en el frigider, tú llamas a los mendigos y te le dices, vení, ven a mi casa que hay bastante comida, o haces esto. Mira el Señor, misericordioso, grandioso, Él llama y envía, como hemos visto en la mañana, envía a sus embajadores y decir, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Por eso su disgusto será grande. Por eso su enojo. Y yo te pido que leas Apocalipsis, porque ahí dice que beberás del cáliz de Dios, de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y uno dice, ah, por miedo me están asustando, y por miedo de eso quieren que yo me arrepienta. Oye, bueno, bueno fuera, que te pudiera asustar en algo. Pero no es el miedo por el sufrimiento quien te va a hacer transformar tu corazón, ni quien te va a guiar al arrepentimiento. Mira a Cristo, mira la benignidad de Dios. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Él mató a su Hijo para salvar a pecadores como tú y yo. Eso es lo que debes mirar. Y si no bebes de ese amor, beberás de su ira. Es una consecuencia por despreciar la gracia del Señor. ¿Quiénes fueron los que les disgustaron? ¿Con quiénes estuvo el disgustado? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Israel es el ejemplo de incredulidad, de dureza de corazón. Y por medio de Israel, cada uno de nosotros puede mirar si tenemos un corazón igual. Aún tú y yo, que nos consideramos creyentes, que por ahí creemos que podemos engañar a Dios teniendo pecados escondidos. Porque si es así, el Señor lo va a revelar, lo va a publicar. Guardémonos. Cuidémonos de pretender engañar a Dios. Él no puede ser burlado. No va a ser burlado jamás. Por eso más adelante en esta carta vamos a encontrar el llamado de ir al Señor, de servirle con temor y reverencia, habiendo recibido un reino inconmovible. Israel lo despreció Israel despreció el llamado del Señor. Y él juró que no entrarían en su reposo. Vamos a poner un ejemplo bíblico de esto. Cuando llegó el momento del rechazo del Señor, ¿cómo fue? El Señor envió a sus espías, ¿no? Dijo, uno de cada tribu, fueron 12. Y dice, vayan y vean la tierra. Vinieron y dijeron, sí, la tierra es muy buena. Y miren, trajeron en un palo un racimo de uva que pesaba una gran cantidad. Y dicen, la tierra es buena, pero no podemos entrar allí, porque el pueblo es grande. Y dos de ellos dijeron, no, sí podemos. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, sí podemos. Vamos a entrar. No, no podremos. Y 10 de ellos hicieron retroceder y todo el pueblo murmuró. Y todo el pueblo se rebeló y dijo, ¿a qué nos has traído acá? ¿Qué fue eso? Incredulidad. Creyeron de que Dios no los podía meter. Y el Señor juró allí, no entrará, ya no entrará a mi reposo. Al día siguiente, la gente vino, Moisés, ahora sí estamos ya listos, ahora sí creemos, vamos, para adelante, vamos, ahora sí, vamos a entrar. Ya no vayan, ya el Señor se apartó de nosotros, ya no vayan. No, pero sí nos esforzaremos. No vale esfuerzo sin Dios. De allí la verdad fehaciente de que nuestras obras no nos salvan, ni nuestras fuerzas nos pueden salvar. No, sí iremos, y fueron. ¿Y qué les pasó? Murieron. ¿Qué nos está enseñando el Señor allí? Que la salvación no depende de ti, muchacho, jovencito, señorita, no depende de ti, no es cuando tú quieras. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete hoy. Si el Señor jura en un momento que no entras, no vas a entrar. Y cuando tú digas, no, sí, Señor, quiero, no va a haber, porque cuando el Señor jura, nadie lo hace cambiar. Pero que no es un Dios misericordioso, sí es misericordioso. Y hoy te llama, y hoy escucha su misericordia, y humíllate ante Dios. La misericordia no es, la tomo cuando yo quiero, no. Porque más adelante, también en esta carta, hubo un hombre que procuró con lágrimas la bendición. Pero dice la Escritura, no hubo lugar para el arrepentimiento. Saúl. Esaú. Ya no hubo lugar. Dios no es como nuestros padres, no es como tu papá o tu mamá que de ahí le cambia su... No, no, Dios no es así. Dios dice no y se acabó y es así. No, es que yo le ruego y yo sé que, como me dijo una vez una persona predicando ahí en el parque, me dice, no, ustedes predican un Dios malo, un Dios así. Yo sé que Dios, cuando a mí me estén lanzando al infierno, yo le voy a suplicar, le voy a decir, Señor, ayúdame, y Él me va a sacar de ahí. Ah, le digo, ¿de dónde sacaste eso? No está en la Biblia. Y le mostré Isaías 63 y le dije, Dios te va a pisar, te va a aullar y tu sangre salpicará sus vestiduras y Él se gloriará y hallará gozo en hacer eso. ¿Dónde está eso? Acá está. Y Apocalipsis, beberás de la ira del Señor que está vaciada en un cáliz puro. Otra vez, ¿me estás asustando? No, te estoy diciendo lo que va a pasar. Y no estoy colocando ningún cuadro, estoy diciendo lo que la Escritura dice. Por eso, mira Israel lo que le pasó. El engaño del pecado, no, a mí no me va a pasar. No soy tan malo como Israel, no, eres peor. ¿Por qué no puedes ver? ¿Sabes por qué eres peor? Porque vienes escuchando el Evangelio, tienes el ejemplo de tus padres, has visto la gloria del Señor, pero sigues igual. Y te burlas de tu padre y tu madre y de los hermanos y dices, varios salen acá. ¿Qué hacen eso? Y no me voy a cansar de confrontarlos. No me voy a cansar. ¿Por qué? Porque los odio. Porque los amo. Dios lo sabe. porque no quiero un día que Dios te arroje de su presencia para siempre, por toda la eternidad. Porque eso es eterno. Eso no es un partido de fútbol. Eso es eternidad. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Versículo 10, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad. No pudieron entrar. ¿A causa de qué? ¿Que no vieron al Señor? ¿No vieron su obra? Sí la vieron. ¿Que no estuvieron en una congregación viendo el poder de Dios? Sí lo vieron. ¿Que no vieron esa nube de gloria y la luz que los llevaba de noche? Sí lo vieron. ¿Que no vieron las plagas y el poder de Dios? Sí lo vieron. ¿Que no comieron de Dios? Sí comieron. ¿Que no bebieron del agua? Sí bebieron. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ruega a Dios por tu corazón incrédulo que te lo cambie. Pero ruega, porque alguien dice, yo he orado y el Señor no ha orado. Entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Clama a mí y yo te responderé. No has clamado. Hay un engaño, todavía el pecado te está engañando. Porque no conocemos hasta ahora una persona que haya ido a un Dios misericordioso que no haya recibido misericordia. No lo hay. Te estamos hablando de un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Acude a Él. Y amados, nosotros los creyentes que ya hemos visto que somos embajadores, despertémonos, no dejemos de rogar al incrédulo que se reconcilie con Dios. Amén. Tenemos mucho para hacer. El mundo se está endureciendo, pero Dios nos ha puesto como sus embajadores para clamar, para rogar. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcílate con Dios. Oremos, amados. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias por el ejemplo de Israel, Señor. Que viendo tanto poder tuyo, Señor, te desobedecieron, se endurecieron, se burlaron, te provocaron a ira. Oh, Señor. Oh, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, y porque podemos ver nosotros nuestras faltas, nuestros pecados, que muchas veces amamos más las cosas de este mundo. Y tú nos disciplinas, Señor. Que muchas veces nuestra confianza está en lo que hacen nuestras manos, más bien que en lo que haces tú, Señor, en tu poder. A veces caemos en el afán de enriquecernos, de querer tener una vida mejor aquí en la tierra, cuando nuestra vida está en los cielos, escondida en Cristo. Cuando tenemos una ciudadanía celestial, y vivimos como ciudadanos ordinarios de este mundo, peleándonos por conseguir algo vano y pasajero. Señor, ayúdanos a mirarte a ti, a limpiar todavía nuestros defectos, nuestras manchas. Bendito Dios. Te ruego por los que están sin Cristo en esta mañana, en esta tarde ya. Por nuestros hijos, Señor, que se van a perder por la dureza de su corazón, por el engaño del pecado. Esperemos, Señor, en tu gran misericordia, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos y puedan ver su maldad, Señor, y venir a Cristo y humillarse ante ti, Señor. Obra, Padre, obra para salvación. Obra, Señor, y nos gozaremos, Señor. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén, amados. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a poner los anuncios. Vamos a poner la siguiente.